Porque tu grito me tiene loco. Yo solo quiero que me des tu cuerpo. Porque tu grito me tiene loco. Esa cosita cuando camina de aquí para allá, me tiene loco. Esa cosita cuando camina de aquí para allá. Con ese bebé que tú tienes pena, yo no sé qué hacer, me tiemblan las piernas. Con ese bebé que tú tienes pena, yo no sé qué hacer, me tiemblan las piernas. Solo es un favor lo que yo te pido, que me des tu lindo cuerpito. Solo es un favor lo que yo te pido, que me des tu lindo cuerpito. Para liar, wow, pequeño, cabeza curvada, no tumbado. Dame tu amor porque tu amor sacude mi cuerpo. Dame tu amor porque tu amor sacude mi cuerpo. Yo solo quiero que me des tu cuerpo, porque tu cuerpito me tiene loco. Yo solo quiero que me des tu cuerpo, porque tu cuerpito me tiene loco, esa cosita cuando camina de aquí pasa, me tiene loco, esa cosita cuando camina de aquí pasa. Con ese bebé que tú tienes ven, yo no sé qué hacer, me tiemblan las piernas. Con ese bebé que tú tienes ven, yo no sé qué hacer, me tiemblan las piernas. Solo somos por lo que yo te pido, que me des tu lindo cuerpito. Solo somos por lo que yo te pido, que me des tu lindo cuerpito. ¡Ay, señoras! ¡Vamos a bolas! Dame tu amor por aquí, tu amor sacude mi cuerpo. Dame tu amor por aquí, tu amor sacude mi cuerpo. Dame tu amor por aquí, tu amor sacude mi cuerpo. Dame tu amor por aquí, tu amor sacude mi cuerpo.